Autofoto programa 14, lunes 21 de diciembre de 2015. Ya sabéis que en Autofoto nos gusta descubrir rincones escondidos en Gijón y hoy tenemos uno de esos. Vamos a hablar de la Munster, que está en la calle Conde Toreno y que alberga un escenario, un estudio de grabación, local de ensayo, tiene hasta la barra de un bar. Tenemos por aquí a Javo y a Diego Reyes, que son un poco los responsables del local y nos hablarán sobre todo ello. Ya está también por aquí Eduardo Yagüe, que hoy nos trae fotografía, teatro, poesía. Y terminaremos con la agenda, que esta semana incluye cine, arte, música y hasta mascotas. Así que, como siempre, empezamos poniendo algo de música para ponernos cómodos y arrancamos con el programa. Dick es encantador, ¿verdad? Ven aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Quizá no venga a cuento, pero he de decírtelo. La vida es muy corta. Para llegar a aquel viejo coche no hay más que 25 pasos. ¡Dalos ahora! ¡Dalos ahora mismo! ¿Qué? Vente conmigo ahora, tal como estás. ¿Quieres decir que no nos darás el dinero si no me voy a un hotel contigo? No, no me has entendido. Quiero que dejes a tu marido y a esta horrible casa. Quiero que vivas conmigo, que mueras conmigo y que lo hagas todo conmigo. Don't linger. Lo que acabas de escuchar es Till Dawn, del grupo gijonés Blues and Decker. Hace casi 3 años tuve la oportunidad de participar en el rodaje del videoclip de esta canción. Me invitaron a participar y acepté encantado. Bueno, pues el rodaje se llevó a cabo durante un fin de semana en un local que por aquel entonces se llamaba La Mustadiella. Yo no tenía ningún proyecto de hacer un programa de radio, pero cuando tiempo después empecé a darle vueltas a la cabeza y me empezó a rondar la idea de Autofoto, desde el principio supe que quería hablar de aquel local en el programa. Y aquí estamos. Están con nosotros Javo y Diego Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Uy, espera, que a Diego no se le oye. No, a Diego no se le oye. Bien, estupendo, empezamos bien. Eduardo, ¿a ti se te oye? Hola. Sí, ese micrófono se oye, sí. Hola. Ah, ahí sí, vale, estabas en el micrófono que no era, vale, se os oye a los tres. Estupendo. Preparando un poco el programa de hoy, intentaba definir la Munster de alguna manera. Bueno, lo que antes decía yo que se llamaba La Mustadiella, ahora se llama La Munster, luego hablaremos del cambio de nombre. No tengo muy claro cómo definirlo. Si buscas en Google aparece como sala de conciertos, en Facebook, lo tengo aquí delante, aparece como centro de convenciones y club de la comedia. Javo, échame una mano, ¿qué es La Munster? A ver, si nos ceñimos a la palabra en sí, en alemán significa... Sí, si nos ceñimos a lo que la palabra Muster significa... Bueno, si hay algún alemán escuchando, que perdone mi pronunciación. Pero básicamente significa catedral, ¿no? ¿No? Suena un poco pretencioso. La catedral... Bueno, de hecho, hemos decidido esta semana pasada, estoy tocando con Pablo Undestrusion, que sí. Ahora pues ha un poco hecho una ha pasado página un poco y hemos decidido también tirar por la autoproducción, bueno, un tema muy largo, ¿no?, sobre la música, los intermediarios, ya. Y hemos decidido montar una historia que básicamente se llama La Secta. Entonces, pues ya automáticamente fue como, coño, la catedral de la secta, pues mira, ya la tenemos ahí de paso, ¿no? Entonces, básicamente, pues es una bisagra, ¿no? Para servir un poco de juntanza de varios planos desde la autogestión. Es un espacio grande, solía ser un garaje con coches y todo. Y bueno, pues con mucho amor y mucho trabajo, entre un montón de también de gente que fue... puntualmente colaborando, pues hemos ido construyendo un espacio versátil con varias posibilidades, multidisciplinar, orientado al arte y la cultura, uh-huh. Y con un carácter pues social desde el principio, un poco intentando dinamizar historias que, bueno, que todos considerábamos que venía bien para un sitio como Gijón, que siempre ha tenido mucho movimiento, pero que quizás va muy aparte, ¿no?, este plano en el que estamos nosotros, underground, y luego pues todo lo demás, ¿no?, que sabemos ya lo que es. ¿Desde cuándo lleva funcionando? Pues cuando había coches y motos y estas cosas fue hace unos 9 años. Ahora hay fundamentalmente mucho músico por ahí, sí. Atravesado. Sin coche. Dan más guerra que los coches, ¿eh? Pero bueno, cuando había coches no era local cultural, ¿no? No, cogimos el local. Una de las cosas que nos estuvimos planteando, de hecho, fue si qué hacíamos, cómo no, en qué espacio nos metemos, qué zona de Gijón puede más, pues en 10 años el panorama urbanístico también ha cambiado mucho, y cuando montas un proyecto así, pues tampoco lo haces con a larga, pero sí que decir, oye, vamos a tener un poco de estabilidad. Y al final nos planteamos incluso la ocupación y bueno, pues optamos por alquilar un local de unos 300 metros, uh-huh. con renta relativamente asequible. No tenía luz, no tenía agua, no tenía nada. Y pues fuimos acondicionándolo, poniéndole el baño lo primero y sí. Cosas así. Y ahora la verdad que tenemos un montón de cachivaches muy golosos y jugosos. Y bueno, pues estamos... Yo creo que para el año que viene hacemos una inauguración oficial. Ah, bien, ya va tocando. Sí. Sí, vale, vale. Está en el barrio del Coto, ¿no? Sí, estamos arriba del todo. Una zona neorrural, yo creo, porque... sí, hoy en día como que se afanan en poner la farola y la acera antes de construir los propios edificios, y queda una cosa un poco playmóvil, en lo que lo siguiente ya es un prado con caballos, ¿no? Pero bien iluminado. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Da mucha sensación de seguridad. Claro. El tema es que aquí, bueno, pues enfrente tenemos una huerta, hay una casita con sí. Gallos, que bueno, es raro ver gente por allí en el local a las 8 de la mañana, a las 7. Ya te dije que hay mucho músico. Sí. Pero sí, a esas horas oyes gallos y es bueno, una experiencia, eso, un poco... Se diluye, ¿no?, la ciudad en lo rural. A esas horas los músicos, como mucho, salen del local. Pero salen, no efectivamente, llegan. Sí. O llegan de carga, de está dejar claro. Los trastos, sí. Con De Toreno 59, por cierto, es la dirección. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de darle este uso? Quiero decir, ¿viste una necesidad ahí? ¿Te tiraba la idea? ¿Era una necesidad personal? A ver, en general yo tengo un problema. Soy bastante sociópata o psicópata, o llámalo X. Necesito estar activo. Y ya hace años me dio un poquitín por estas cosas de pues yo qué sé, la ambición de hacer las cosas de buena manera, ¿no? Que parece que está un poco perdido en estos días, y hacerlo de manera decente. Entonces, bueno, pues sobre todo en el tema artístico y cultural, que yo creo que se basa en compartir, pues que mejor que coordinar esfuerzos o tener espacios autogestionados para dinamizar este tipo de historias. Ahí pues ya estábamos con varias cosas. En paralelo montamos también otra historia que podríamos hablar un montón de ella, que se llama La Caja de Músicos, que sigue funcionando hoy en día. Y bueno, pues un poco el decir, realmente de aquella, la historia se remonta al montar una cooperativa también de autogestión artística. Pues el tema laboral está muy difícil en esta cuestión, y el músico, el artista, el actor que necesita regularizar su situación profesional, pues no tiene tampoco ni información ni muchas veces ganas, por desgracia también, de decir, para luego descubrir lo difícil que está la situación, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues surgió la idea de organizar un proyecto a modo de cooperativa, que era la Mustadieia realmente. Sí. El espacio, una vez lo cogimos, decidimos que fuera el domicilio social de esa productora. Pero desde el principio se planteó que queríamos que fuera un ente con vida propia, un germen de cultivo para otras historias, y bueno, igual que existen hoteles de asociaciones, pues esto que fuera un poco el refugio de los bueno, pues de la gente un poco activista que está haciendo cosas interesantes, y que tuvieran un espacio donde pudieran desarrollarse. Lo que pasa es que tardamos mucho en ponernos de acuerdo con el nombre del local, porque realmente queríamos que el local tuviera su propio nombre, independiente, claro, de la productora. Y pues yo creo que por pereza la gente de la Mustadieia acabó llamándolo la Musta, y de la Musta pues pasamos a la Muster, ¿no? Claro. Entonces fluyó yo bastante bien, sí. Uh-huh. O sea que el local es la Muster, pero la Mustadieia como asociación existe, o sea, hay una asociación por ahí que sí, se llama Mustadieia. Sí, es una productora, sí, vale. Una cooperativa. Ajá. Que su local, digamos, es la Muster. Sí, sí. Vale. Hacíamos, en su día hicimos muchísimo teatro, mucha música, bueno, de todo. Uh-huh. Organización de eventos de toda índole. Luego llegó el batacazo este del 2008-2009, ¿no? Y pues el teatro y todas estas cosas, la verdad que profesionalmente, por desgracia, bajaron mucho en Asturias. Y bueno, los que somos de espíritu rock and roll, pues ahí seguimos pegándonos con el rock and roll, sí. Antes hablabas de La Caja de Músicos. Pasaron por aquí hace unos cuantos programas ya Toli Morilla y sí, Moritz Val. Estuvimos hablando de la situación de la música, sí, en Asturias, la organización, sí, tal. Y bueno, ya os adelanto que el 4 de enero, para el programa del 4 de enero, va a venir la otra parte de la cuestión, que son los hosteleros, ¿no? Voy a tener aquí a un hostelero de los que organiza cosas, a que nos cuente a ver qué es, cómo se siente uno jugándosela cada vez que organiza alguna actividad de estas, ¿no? Dentro de las cosas que hay en la Munster hay un estudio de grabación que se llama Ratapocha. O Rotten Rat. Lo de Rotten Rat no sé si es para darle un aire internacional. Diego, cuéntanos. Bueno, la verdad es que la idea también se le ocurrió a Javo. Sí. Y era es para que los músicos lo escogiesen, ¿sabes? Dependiendo del estilo musical, los que son más rockeros, más punkarras, escogían Ratapocha, y los que hacen así cosas más suaves, tipo jazz y tal, pues claro, escogían Rotten Rat. Los pijos. Vale. O sea, que puedes elegir el sello modernos, con el que haces dos sellos en uno. Está bien esto. Sí, sí. Claro, ¿cómo? Entonces damos a elegir. Bien. Diego, por cierto, es además es el percusionista. Bueno, percusionista, batería, baterista, ¿cómo? Vamos a aclarar esta cuestión. El batera. El batera. Bueno, pues es el batera de Blues and Decker, anteriormente en Embolas, en un montón de proyectos. ¿Te especializas en algún tipo de música en el estudio de grabación, o puede ir cualquiera por ahí que tenga un proyecto, evidentemente, para grabar? En un principio me parece que es importante en un estudio el especializarse en algún estilo. pero creo que eso va saliendo con el tiempo. Apenas llevamos 2 años, nos estamos dando a conocer poco a poco. Y creo que el estilo saldrá según los trabajos que se vayan haciendo. ¿Con quién has grabado hasta ahora? Pues de momento van unos cuantos grupos. Estuvieron Germanos, que hace poco publicaron el cómic CD. Sacaron un cómic junto con el CD. También están ahora mismo Lombardi, está masterizando su disco ahora mismo, que lo grabamos allí. Está un grupo también de hardcore que se llama Codo. Uno de los temas del nuevo disco de Blues and Dagger también lo grabamos allí. Y bueno, la verdad es que... Tirando para casa, ¿no? No nos podemos quejar, la verdad. Es muy, muy variado ahora mismo. Está dentro del pop, del rock, un poco del folk. Pero también tiramos por estilos como el post-rock o el hardcore, como lo comenté hace un momento. O el stoner, como son Lombardi. Vamos, que de momento estás bastante abierto, está el abanico bastante abierto, digamos. Sí, de hecho acabo de recordar que también está Escacumelos, que también es reggae y ska. O sea que vamos. Bueno, y 9:10, que luego escucharemos algo de 9:10. También, cierto es. Leopoldo, que es otra historia. Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajas tú? Quiero decir, ¿eres de estos productores, digamos, que dan consejos o tú pones la parte técnica y ya, y que suene bien? La forma de trabajo depende también de qué es lo que está buscando el músico. Entonces uno siempre trata de adaptarse a ello. Hace tiempo hablando con gente que trabaja en esto, comentaban que en Asturias estamos obligados a producir los discos porque no hay una industria como tal. Los técnicos hacemos un trabajo de producción, pero tampoco, no sé, me parece muy sobrado decir que ese es un productor, ¿sabes? No sé, en este caso es una colaboración o unas ideas que puedes dar. Hay grupos que lo tienen muy claro y hay otros que no, y yo creo que hay que saber encontrar ese equilibrio. No me gustaría que una firma personal esté en todos los discos que se están grabando. La verdad es que no me gustaría. ¿Cómo es, si puedes resumirlo más o menos, cómo es el proceso de grabación? Quiero decir, porque muchas veces los profanos, digamos, no tenemos idea de cuáles son los pasos desde que alguien compone una canción hasta que eso está en un CD. Bueno, una canción o 7 o 10. Hay que grabar, tú decías antes, masterizar. ¿Qué es lo que masterizar? ¿Cómo se hace luego el planchado de los CDs? Quiero decir, ¿cuál es el proceso un poco desde que alguien toca esa canción y la graba hasta que está en el CD plasmado? El problema de contarlo es que luego nos van a quitar el negocio la gente que no sabe de esto. ¿Qué pasa? ¿Que es una receta secreta como la Coca-Cola? No, así. No. Ahí nos pasó lo más curioso que llegamos a trabajar en el estudio. Fue una persona que llegó con una idea, precisamente con Javo lo escuchamos y nos pusimos a trabajar sobre esa idea, y de ahí salió un disco producido por los dos realmente, que ese fue un trabajo que fue desde muy el principio. Sí. Y fue... La verdad es que es muchas risas, eso para empezar, ¿sabes? Bueno, o sea, no, eso es bueno. Sí, sí, eso... Y también mucho trabajo también a la hora de hacerlo. Pero está muy bien porque la Mustadilla, o la Musta, o la Munster, al haber muchos músicos, al haber... como lo llamo yo, como una asociación de artistas, nos ayudamos mucho a la hora de colaborar, a la hora de grabar. Entonces, se agradece mucho también las ideas que se comparten allí. Y el proceso en ese caso fue también un poco de arreglistas, entonces es una producción. Y luego ya después de la mezcla, que nos tomó unos cuantos meses, porque fue un trabajo muy, muy específico, porque las cosas que queríamos hacer requería de coordinar a muchos músicos. Y después de la mezcla lo enviamos a masterizar, que trabajamos con un chico que es de Seattle, que vive ahora mismo en Hanover, y él es el que se encarga de la masterización de los discos de Ratapoche. ¿Qué le enviáis? ¿Los archivos por internet, digamos? Sí, trabajamos con Dropbox. Sí. Ah, bueno, claro. Sí. Y bueno, más o menos lo que hacemos es enviarle un tema, con el primero que empezamos mezclando, se lo enviamos para que así se haga una idea, el músico que recibe su disco, se haga una idea de cómo va a quedar masterizado, y una vez que dan el visto bueno, pues seguimos trabajando en los demás. Vale. Jao, hay también local de ensayo, no sé si hay uno o hay más. ¿Esto cómo se gestiona? Quiero decir, ¿se alquila por horas? ¿Hay una tarifa mensual? Si yo tengo un grupo y quiero usar el local de ensayo, ¿cómo lo hago? Sí, a ver, realmente, como ya te dije, tenemos un carácter bastante asambleario. Y como no tenemos ánimo de lucro ni es un afán mercantilista, pues cada uno se apaña como puede. O sea, si tú me dices estoy jodido, pues... Sí. Lo hablamos entre todos y vemos cómo tiramos para adelante. A partir de ahí, pues para el que es nuevo o no tiene mucho espíritu de sacrificio ni tiempo para colaborar en el bonito trabajo grupal, pues sí que se establecen un poco unas cuotas mínimas. Normalmente lo que es un ensayo, pues igual la peña pone 5 cholos, lo cual sale muy económico teniendo en cuenta que tienes un material... para el propio ensayo, una batería, un juego de voces, unos amplificadores... De alta calidad. De alta calidad, efectivamente. No es muy bien mantenidos. Sí, sí. No es mondongo barato. Tenemos... bueno, no está pensado tampoco para no y el espiragües del Seiya, ¿sabes lo que quiero decir? Ya, vale. Está guay por un lado porque vela siempre que hay muy buen ambiente, lo que decía Diego, ¿no? De cara a cualquier grabación, pues la gente que pasa por allí a ensayar, pues igual se vuelcan a echar un cable, en grabar algo, en dar una opinión. Y normalmente, pues eso, cuando trabajas con gente que no tiene muy claro hacia dónde quiere llevar la producción del disco... realmente tampoco te puedes dejar llevar por lo que tú crees que debe ser, sino por lo que tú crees que le viene bien a lo que él cree que debe ser. Pero bueno, sin pasar por todos los tropezones y las pifias que puede haber. Entonces, bueno, sin más, que ya me voy a las ramas. Tú tranquilo. Entrando con lo de los locales, nada, ahí están, tenemos 3 locales y estamos ahora que nos vamos a poner con el otro. Cuarto. Los estamos haciendo de tal manera, porque yo, por ejemplo, en el estudio siempre le dije a Diego que es Diego Reyes, es el king del asunto, es un crack, además un tío muy versátil grabando. Yo, bueno, cuando puedo, pues echo el cable, pero básicamente pues mi misión en el estudio fue ser el promotor casi más del espacio de insonorización. Aprendí un huevo, eso sí, ¿eh? Ya, no tuviste más remedio, ¿no? Sí, cuando trabajas, bueno, esto no sé si lo comentamos, el local entero, una de las cosas pues bonitas del local fue que resultó un esfuerzo tremendo porque todo está hecho con material reciclado, con basura de sitios además añejos y consoleras, sitios míticos de Gijón como la discoteca Rocamar o bueno, es verdad, la barra del bar y sí, las butacas, creo, sí, también, ¿no? Sí, ahí estuve 2 meses a espátula conviviendo con... Había gente allí viviendo y tal. ¡Oye, esa habitación para ti, eh! Y yo creo que estoy pasando demasiado tiempo aquí reciclando. Ya te invitaban a quedarte. Y sí, ¿no? Me ofrecían ahí una habitación. Poco después lo tiraron, me acordé de ellos, digo, yo espero que... Que les diera tiempo a salir. Sí, porque estaba bastante ya hecho trizas. Y bueno, como ese sitio, un millón de sitios más que... Bueno, pues la verdad es que la gente cuando llega al espacio dicen, joder, esto parece Londres o parece Berlín. Entonces, nada, simplemente es un montón de basura puesta toda junta, un poco en armonía. Sí. Otros lo llamarán feng shui o estas cosas. Pero que más allá de que esté bonito, cada cachito tiene pues una historia, la verdad es que bastante cañeras y entrañables. Y me he ido otra vez a las ramas, ¿no? Antes has dicho que se ha hecho teatro y ahora hay algún grupo de teatro. Pues mira, eso es una de las cosas que estamos intentando promover, porque no parece... Bueno, a veces tengo contactos con gente de... En la SAT, siempre he tratado con mucha gente de la SAT y eso. Y sí que hay algún local en Gijón que, bueno, pues parece... Lo que pasa es que en Gijón tendemos siempre un poco como los de Manolín con los de Manolín, los de Funganín con Funganín, sí. Y al final acabamos un poco cada uno metido en su gremio o en su inquietud o en su ambiente musical o lo que quieras llamarlo, cuando en el fondo vivimos en una época ya que yo creo que se han roto todos los formatos. Y bueno, pues yo qué sé, si haces música de cámara, pues está claro que es un poco más sota, caballo y rey, pero que en el ambiente que nos movemos de música popular o de arte así un poco ya más tal, pues somos cuatro gatos y pues no sé, una de las cosas que llevamos tiempo ahora buscando es gente que le interese un poco dinamizar, ya no sea hacia los ensayos, sino a promover espectáculos, improvisaciones o dinamizar el espacio. Al fin y al cabo, ahora que ya está construido, pues lo interesante es, bueno, pagar la renta, que más o menos mes a mes ahí estamos llegando. Y a partir de ahí, está encubierta la renta, pues dinamizar el espacio lo más posible. No por el hecho de dinamizarlo, sino por hacer cosas interesantes, porque es como lo que hablaba Diego. En el momento que tienes ahí uno de un estilo, otro de otro, no sé qué, pues salen unas historias realmente estimulantes y en las que además aprendes. Dices, joder, yo no me veía que iba a acabar sabiendo de iluminación, de fotografía, pero vino este a hacer el videoclip y hice amistad y ahora estoy currando de esto, haciendo esto. Y bueno, pues ya te vienen tanta gente con tantas historias que dices, bueno, pues realmente está funcionando. Nos pasó también en la caja, yo estuve en la caja como un poco... Hombre, tampoco quiero echar de menos a nadie, pero un poco de responsable, por así decirlo, junto con un par de personas más, estuvimos 5 años ahí tirando por el carro con lo bueno, con lo malo, y una de las cosas que te llenaba era pues eso, el decir, oye, pues esta peña que conocí aquel día, montamos un grupo y genial todo y tal, no sé qué, y cuando te vienen muchas veces y te lo cuentan, dices, pues sí, pues tiene sentido, ¿no?, el comernos este marrón aquí por amor al arte, sí. ¿Se puede visitar? O sea, quiero decirte, alguien que nos esté oyendo ahora y que diga, pues este local me interesa, quiero conocerlo, quiero o grabar un disco, o tengo una compañía de teatro aficionado y quiero contactar con ellos para ensayar y tal, ¿cómo hacen para contactar con vosotros? Totalmente, sin ningún problema. Yo es que ahí, por ejemplo, vivimos una época muy moderna y yo me anclo al pasado en ciertas cosas, no tengo Facebook ni ¿cómo se llama esto? WhatsApp ni sí. tal. Es entonces, verdad, no tienes WhatsApp, lo sé. No, sí, sí, te puedo enseñar el móvil y vas a flipar. Lo sé. Entonces, sí que, bueno, por ejemplo, Diego es el que más se encarga de este tipo de historias y, bueno, a través del Facebook, a través de... Bueno, genial. Si nos pillas ahí con el portón abierto o la puerta abierta, también estás en tu casa. Lo que pasa es que ya desde fuera... pasa inadvertido porque realmente, sí, iba a decirlo, bueno, el que vaya que busque un portón gris sin más, o sea, sí, no, que no. Una vez abres la puerta, pues lo primero que tienes, mira, tengo un cuadro de 2005 o algo así, porque me da por hacer cuadros, no vendí uno en la vida, pero es otra de cosas que me da por hacer. Una exposición, tienes el local ya. Sí, no, de hecho lo tengo lleno de pequeñas obras ahí de... Pues normalmente tampoco, ya te digo, no vendo nada, pero hubo una que causó furor y sensación en el barrio. Y fue, pues esto, un cuadro que tengo, así una especie de transparencia, vinilo, con luz por detrás, parece la litografía del Che, así mirando, así muy el icono, sí. Pero es Bin Laden con la barba, ¿no? De mano lo ves y dices, este me suena, hasta que pillas, oye, pues un día estoy allí tal, me entran dos señores con aspecto un poco extraño, y cuando me di cuenta estaban con la placa, o oh, policía secreta, tal. Yo la verdad que no me lo creí, de hecho le agarré la placa a uno y me reí, dije, esto es más falso que... Y se rieron ellos, entonces dije, bueno, pues ahí estuvimos media hora de palique hasta que me dicen, oye, no, mira, tío, de verdad, alguien ha visto el cuadro este que tienes en la entrada, y llevamos una semana interrogando en el vecindario, hemos... Sí, la policía secreta. Iba a preguntarte qué tal con los vecinos. Bien, la verdad es que bien, por lo menos con los de las escaleras de al lado, que han visto ya que somos fundamentalistas, pero del arte y tal. Yo hubo una época que dije, menos mal que no ponemos música así, Ya sería la leche. Quiero preguntaros, que se nos va el tiempo, y quiero preguntaros por los proyectos que tenéis aparte de sí. la Munster. Diego, Blues and Decker, estamos ansiosos esperando el disco nuevo, el videoclip, en el que, por cierto, otra nota personal, también he participado en el nuevo videoclip. ¿Cuándo lo vamos a poder disfrutar todo eso? Lo planeado está para mediados de febrero. Uf. Sí. Sí. Todavía tenemos que esperar. Sí, por ahí saldrá. Mucha gente también está preguntando por la extravaganza. Sí. Y diremos que algo habrá por febrero también. Vale, o sea, esta vez no va a ser... Bueno, para el que no lo sepa, la extravaganza es un espectáculo que organiza Blues and Decker los últimos 3 años, en diciembre. Han hecho un baile de años 40, han hecho una fiesta country, van haciendo varios espectáculos. Y una fiesta rock, sí. Pero claro, este año os coincide con el lío del disco y demás. Sí, nos coincide con lo que vamos a sacar el nuevo disco. Entonces, uh-huh. Vamos a hacer una suma de todo. Y saldrá para febrero. El videoclip ya está. Sí, ¿sí? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Alguno lo ha visto, alguno lo ha visto. ¿Y qué tenemos que esperar? ¿A febrero también o lo vais a lanzar antes? Un pelín antes, creo, o un pelín después. La verdad es que el planning que nos dieron no lo he llegado a ver al completo. Uh-huh. Pero sí, ahora mismo está, de hecho, está masterizando el disco Matt Brown, que es la persona que trabaja con nosotros, que a Blues and Decker les gustó cómo trabajaba y lo está masterizando él ahora. Y el diseño también está ya con detalles. Y... ¿Qué tal, ahora que no nos oye nadie, cómo se suele decir, qué tal suena? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, la verdad. Vale. Sí, es distinto, porque es distinto por un poco por motivos obvios. Bueno, para empezar, porque estás tú, obviamente. Pero no sé, la verdad es que estamos muy contentos. Yo estoy como si acabo de tener un hijo. Sí. Sí. Bueno, no sé con qué lo puedes comparar eso, porque que yo sepa no tienes hijos, pero... Ya, pero tengo sobrinos, entonces me imagino. Vale, vale. ¿Y tú, Javo, con les barbares barbus? Algo sí. Así como los bárbaros barbudos, ¿no? Eso es. Sí. Les barbares barbus. Ah, amigo mío. No, realmente acabo de inventarlo. Supongo que se pronuncia así, solo lo supongo. Vale, vale, vale. Los bárbaros barbudos, sí. Sí, he leído en algún sitio que erais como si Django Reinhardt hubiera vivido en Asturias. Hubiera nacido en Asturias. Y echar unos culetinos y estuviera alegre. Cuéntanos a ver de qué va el grupo. Pues nada, empezamos hace un año con el proyecto. Yo ya tocaba con esta gente en la orquesta céltica asturiana, que hacemos pues eso, también temas folclóricos un poco orquestados. Y bueno, a Fernando, el guitarrista, lo conocía también, bueno, éramos amigos de hace años. Montamos también la historia esta de la caja de músicos, allí estuvimos lidiando un montón, y Juan Diego lo conocimos a través de la orquesta, es un violinista que lo parte por arriba y por abajo, uh-huh. Y bueno, pues surgió un poco sin más la idea esta de coger las canciones que estamos ya habituados a tocar, algunas hasta las narices, y darles pues una vuelta de tuerca completamente, temas pues muñeiras, folclore tradicional asturiano, pues en clave un poco de jazz manús, de gypsy, sí, sí, sí. Jazz, ¿no? Uh-huh. En vez de tocar estándares franceses, pues teniendo este repertorio que tenemos en Asturias, y la verdad es que cambia bastante. Mucha gente que está metida en el folk y les cuesta un poco reconocer las canciones, pero bueno, parece que la gente lo está pasando bien, uh-huh. en los directos. Somos un trío con trabajo, guitarra y violín, y bueno, pues bastante, un proyecto divertido. Yo os vi en la inauguración de Cinema Paradiso y la verdad es que me encantó la idea. Vamos, sí, me pareció muy original y vamos, lo hacéis muy bien, qué coño. Sí. ¿Que tenéis alguna actuación prevista? Pues sí, ahora en breve tocamos el fin de semana que viene en Oviedo con Carlos Comendador, un chico que hace claqué. Vamos a montar una historia allí 3 días. Uh-huh. Y bueno, pues bien, la verdad están saliendo unas navidades bastante intensas. Aparte estoy con otro grupo también que hacemos una historia parecida, de Manús con Swing 21. Estoy de gira con Pablo Undestrusion, que está petándolo bastante. Y... El día 25 en el casino, creo, ¿no? Sí, sí, este viernes. Mira, aprovecho para hacer un poco de publi. Conciertazo organizado por La Secta, precisamente. Uh-huh. Con otro par de grupos más, creo que somos 3 en total. Sí, Las Potras, uh-huh. Esta gente chiquita y chatarra. Chiquita y chatarra, más alguien más. Vaya, ya lo siento no acordarme del programa. Ha sido una semana muy intensa. De hecho, acabo de llegar... Genghis Khan. Genghis Khan. Sí, bueno, programación variada en el casino. Buena fiesta para el 25. Acabo de llegar precisamente con Pablo, de Villabona, de la cárcel. Sí. Nos soltaron porque no nos aguantaban y fuimos a hacer un concierto de mañana. Y flipas, qué público tan agradecido, que no había abierto el telón y estaban rompiendo ya las palmas. Estabais ahí en plan Johnny Cash, vamos. Sí, Folsom Prison. Sí, hombre, a ver, aquí es más estilo Gypsy Kings. Ah, bueno, era. De hecho, si hubiéramos tocado una de los Chisos, se lo hubieran gozado a tope, pero bien, vale, muy bien. Bien, bien, estupendo. Pues Javo, Diego, muchísimas gracias por venir y por contarnos toda la historia de la Munster, de vuestros proyectos. Estaremos en contacto para que nos vayáis contando novedades y poder ir anunciándolas aquí, ¿vale? Gracias a ti, Javier. Hasta otra. Uno de los grupos que han trabajado con Diego en Ratapocha es 9 con 10, ¿vale? Y esta canción se titula Todo se pudre bajo el mismo sol y da título a su álbum. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Esta semana en Pasando el Puerto tenemos fotografía y tenemos, dejadme que mire, la chuleta, teatro. Pues, ¿por dónde empezamos, Eduardo? Pues por la fotografía, si te parece. Sí. El rostro de las letras en el Centro del Carmen, en Valencia, escritores y fotógrafos del romanticismo a la generación del 14. una exposición que a través de más de 200 fotografías, objetos y documentos nos permite contemplar las primeras fotografías de importantes literatos españoles, a la vez que rinde un homenaje a grandes fotógrafos de los siglos XIX y XX, que fueron testigos de una época gloriosa de la literatura en España. Fotógrafos como Alfonso, Juliá, Caulac, Nicolás Müller, Santos Lluvero, Catalá Roca, entre otros. Con fotografías, objetos, documentos y un audiovisual, con retratos, registros sonoros y filmaciones cinematográficas de la época, la muestra nos acerca a escenas públicas y privadas de escritores como Azorín, Baroja, Marañón, Ortega y Gasset, Pardo Bazán, Jacinto Verdaguer, Eugenio Dors, Rosalía de Castro, Unamuno y muchos otros. El conjunto refleja la evolución del retrato fotográfico español y su reflejo en el campo de la literatura, desde los primeros procedimientos fotográficos de principios del siglo XIX hasta el desarrollo de la prensa ilustrada a comienzos del XX. Vamos a escuchar a Publio López, que es el comisario de la exposición. Esto está sacado de un vídeo que está publicado en el canal de YouTube del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Es una historia, pues, del retrato fotográfico, es una exposición de fotografía, fundamentalmente de fotografía, pero en este caso, dada la cercanía que en mi opinión existe entre la fotografía y la literatura, es aprovechar el espejo que supone el retrato fotográfico a lo largo del siglo para ir mostrando un rostro de las letras, como dice el título de la exposición, que nos muestre el rostro no solo de los grandes escritores, de los más celebrados, de los más célebres hoy, de los que se han conservado con mayor vigencia, como Blasco Ibáñez, como Baroja, como Valle-Inclán, como Ortega y Gasset, como Unamuno, sino también de los que ahora casi nadie recuerda, pero que en sus tiempos fueron los líderes en ventas, los bestsellers de entonces. Hablo de grandísimos escritores que están aquí recogidos y que, si figuran, es por la importancia que yo personalmente le doy a estos escritores y también y sobre todo por la importancia de la imagen fotográfica, del retrato fotográfico que he seleccionado. La exposición se organiza en 5 ámbitos diferentes y en cada uno de ellos se incluyen citas y frases de los autores más representativos de la época. Los 5 apartados son los escenarios de la cultura, que recoge diferentes imágenes panorámicas de la época, los primeros retratos fotográficos, con los primeros retratos conocidos de los literatos españoles, los viejos estudios fotográficos, dedicado exclusivamente a estos profesionales y a sus recordadas galerías de retrato, tertulias y cafés, en el que se muestran fotografías de cafés y otros lugares de reunión de los escritores, y el siglo XX, protagonizado por reporteros gráficos, grandes retratistas, los miembros de la generación del 98 y los escritores de la emergente generación del 14. Una exposición fotográfica, El rostro de las letras, me ha parecido muy interesante, que está comenzó el 3 de diciembre y estará hasta el 21 de febrero del año que viene en Valencia, en el centro del Carmen, en la calle Museo número 2. La verdad es que sí, a mí me pareció muy interesante cuando dijiste, merece una visita a Valencia. Ah, bueno, exacto. Pues sí, además te das una vuelta por el barrio antiguo de Valencia, el barrio del Carmen, pues estupendo. Además, hasta el 21 de febrero, o sea que tenemos 2 meses por delante para poder visitarla. Y tenemos además teatro. Teatro. He traído esta semana una obra que se titula Ayuda, escrita por María Goos y puesta en escena por Los Lunes Teatro, en la sala experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid. Vale, vamos a escuchar un minuto de audio de la obra de teatro y ahora hablamos de ella. Fenomenal. Ustedes han venido aquí a escuchar nuestra historia. Quieren olvidarse de su realidad personal. Lo comprendo. A mí me interesa una realidad sola, la mía. En 24 horas me despidieron. Un asunto delicado. Me salió una hernia y entre medias me abandonó mi mujer, llevándose a nuestras 2 hijas. Aceptarlo es difícil. Entender se entiende. Pero que le haya regalado esta noche 40.000 euros a este, a un empleado del hogar, eso es preocupante. Un especialista en inversiones se encuentra inmovilizado en el sofá de su casa. En menos de 24 horas, el banco ha suspendido su contrato. Su mujer lo ha abandonado y, a consecuencia de una caída, se ha lesionado la espalda. Ahora depende completamente de los cuidados aparentemente desinteresados de su empleado de hogar, un inmigrante al que en plena Nochevieja regala 40.000 euros para que pueda abrir una farmacia en su país. La obra arranca al día siguiente. Reconstruyendo cómo han llegado hasta tal extremo, ayuda... La obra nos muestra una relación que oscila entre una inesperada intimidad y la inevitable desconfianza, explicándonos al mismo tiempo, mediante sencillas analogías, los mecanismos perversos de la economía occidental en tiempos de crisis. La obra está interpretada por Lino Ferreira y Juan Antonio Lumbreras. Creo que estuvo en Madrid en el teatro, no recuerdo ahora, pero creo que la interpretó Ernesto Arias. Ajá. El actor asturiano. Sí. Pero bueno, en este caso Lino Ferreira y Juan Antonio Lumbreras, dirigidos por Fefa Noya, estarán el sábado que viene a las 8:30 en la sala experimental del Teatro Zorrilla de Valladolid. El Teatro Zorrilla está en la Plaza Mayor de Valladolid, la preciosa Plaza Mayor. Sí, en principio es solo este pase, ¿no? Eso es. Que sepamos. La verdad es que el planteamiento inicial del pobre hombre, habrá que ver cómo se desenvuelve, pero... Sí, la verdad que no sé. Bueno. Menuda racha. Pues nada, teníamos prevista otra propuesta, pero la podemos dejar para otro día, o sea que sí, la fue tan interesante la charla que se nos alargó la cosa. La propuesta de poesía sí. Que... Para si quieres, pues el lunes que viene vale, le damos un poquito más de tiempo. Pues muchas gracias, Eduardo. Como a siempre, ti, Javi, hasta la semana ti. Que viene. Adiós. Chao. Terminamos como siempre con la agenda de la semana. Hoy mismo, dentro de nada, de poco más de media hora, a las 7:30, se proyecta en el Centro Municipal de la Arena el documental del mes, que en esta ocasión es The Visit, de Michael Madsen. La historia que plantea es que sabemos que desde la invención de la radio y la televisión los humanos han estado enviando señales al espacio exterior, y se supone que al anunciar nuestra especie al más allá para otras posibles civilizaciones, las probabilidades de recibir una respuesta han aumentado de forma exponencial. Por lo tanto, no debemos preguntarnos qué pasaría si sucediese, sino qué haremos cuando suceda. Y precisamente de eso es de lo que trata The Visit. Lo que hace es imaginarse cómo puede ser esa primera toma de contacto con vida extraterrestre. ¿Vale? Hoy a las 7:30 en el Centro Municipal de la Arena. Por cierto, que nunca hemos hablado del proyecto este del documental del mes. Es una iniciativa del Festival Docs Barcelona, que aglutina una serie de ciudades por toda España. Aquí en Asturias están adheridas Gijón y Oviedo. Y cada mes elige un documental, que es el que se proyecta en todas las ciudades. ¿Vale? Si quieres más información, puedes entrar en eldocumentaldelmes.com y ves dónde se proyectan los documentales. Puedes suscribirte a una lista de correo para que te envíen información, etc. ¿Vale? Eldocumentaldelmes.com. El miércoles se inaugura en La Revoltosa, en la calle Juan Alonso 12, una exposición del ilustrador Javi Guerrero. Estará hasta el 7 de enero y, según su propio autor, se trata de obra sobre negro y pequeños versos ilustrados. Y ese mismo día, también el miércoles, y también en La Revoltosa, que últimamente están que no paran, a las 8 el poeta Alberto Claver recitará sus últimos poemas, presentará su plaquette Siempre nos quedará el punk. Una plaquette es una edición pequeña, no llega a ser un libro, se suele utilizar pues para cuentos, para poesía o así, ¿vale? Entonces va a presentar la última que él ha hecho, Siempre nos quedará el punk. Hablará también de sus últimos proyectos literarios y de la antología poética de Generación Salvaje, que él mismo ha coordinado y dirigido y que se publicará próximamente. Alberto Claver cursa Bellas Artes en Granada y es el director de la Jam de Poesía de esa ciudad. El sábado 26, cambiando completamente de tema, se celebra el Paseo Canino San Silvestre 2015, organizado por Emulsa. La salida es a las 12 en los Jardines del Náutico, pero a partir de las 11 ya puedes estar por allí para inscribirte y recoger tu acreditación como participante. La inscripción, por cierto, es gratuita. A las 12 se sale del Náutico, se va paseando hasta la explanada de Poniente, allí delante del acuario, y luego hasta las 2, ahí en aquella explanada, tienes actividades pues como exhibición de obediencia deportiva, fotocall de mascotas, taller de elaboración de juguetes para perros, desfile de perros en adopción, sorteo de regalos, un montón de cosas. Tienes toda la información, el programa, los horarios y demás en paseocaninogijón.com. Esto el sábado por la mañana, y el sábado por la noche a las 10 en el Indio Terraza Club, vamos, para entendernos, el bar que hay bajando hacia la playa de Estaño, actúa John Paperback and His Band. Si conoces el bar, que seguro que lo conoces porque seguro que has estado en la playa de Estaño, sabes que es un marco alucinante las vistas que hay en aquella terraza y demás para escuchar un poco de música en vivo. Y el domingo 27 a mediodía, se presenta en el Salón de Actos del Colegio Público Jovellanos, Bestiario. Es un disco en asturiano, producido por La Fabriquina y editado por Araznet, y que reúne a 10 artistas de la escena independiente asturiana. Es un recopilatorio dedicado al mundo animal y que está dirigido a un público infantil, o más bien a un público familiar, como dicen ellos. Cada artista ha elegido un animal y ha compuesto un tema original para este álbum. El disco tiene hasta un vídeo de promoción que podéis ver si entráis en el Facebook de La Fabriquina. Aparece un vídeo ahí que salen unos teleñecos en Paradiso, en la librería Paradiso. Hay una chica que está eligiendo un disco y pide recomendación. Vamos a escuchar la promo. ¿Recomiéndesme algo para estas navidades? Claro, a ver, por ejemplo, a ver, ¿gustente disebra? Ah, sí, disebra, de toda la vida, sí, préstame mucho, sí. ¿Y FMM? ¡Ah, oh, sí, son buenísimas! Está muy bien, sí. ¿Y la villana? ¡Ah, esa hiela de las nosotras! ¡Esa! Sí. ¿Y Paulina? ¡Ah! ¡Ay, Superman! ¡Encántame! Sí. Sí, tengo el disco perfecto para ti. ¿Cuál es? Espera un momento. ¡Gústame tanto, Paradiso! ¡Y un sabor! Ese es el disco. ¡Bestiario! ¡Bestiario! ¡Se salen todos! ¡Encántame la puerta! ¡Llevo 20! ¿20? ¡Salte baratísimo! ¡Ah! ¿Sí? Como una bolsina. Venga, va. Que yo me quedo el lugar más descansa. La yema de todo un bicho cada sol mini. De profesión aviador y con destino al sol. Nadie te levanta, levanta del sillón. Va a ser que es un mar. Los participantes son FMM, Felpeyu, Los Bonsáis, Paulín en la Playa, Nacho Álvarez y el Cuarteto Bendición, La Villana, Disiebra, Muga y el Corín de la Raciella, David Varela con Pop Piquiñín, o sea, Petit Pop, y Guillermo Monge, Bestiario, ¿vale? Se presenta el domingo, como te decía, a mediodía en el Colegio Público Jovellanos y, bueno, pues un buen regalo para estas Navidades. Y terminamos, como es habitual, con la programación del Zika, que esta semana cambia un poco los días. En lugar de haber proyección lunes, miércoles y viernes, la hay el lunes y el martes, o sea, hoy y mañana. Hoy puedes ver Dos días, una noche, una película belga dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne y protagonizada por Marion Cotillard, creo que se dice así. Vamos a escuchar el tráiler. Estarás contenta, menuda has liado en el equipo. Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos. Nunca he dicho eso. Eres cruel. ¿Por qué no lo intentas? No debes rendirte. Debes luchar. Antes de aceptar la paga extra, lo dudaron. Pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana. Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo. A no irme al paro. La extra nos la dan porque hemos currado. Lo sé. ¿Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta? ¡Cállate! ¡No, no me callo! ¡Lárgate! ¿Cuántos han aceptado perder la extra? 4 contigo. Aún he de ver a 9 más. Lo conseguirás, estoy seguro. Dos días, una noche cuenta la historia de Sandra, una trabajadora que solo tiene un fin de semana para convencer a sus compañeros de que renuncien a su paga extra para que ella no pierda el trabajo. Y mañana martes, estamos hablando de la programación del Zika, se proyecta el documental Listen to Me, Marlon, producido en 2015 en el Reino Unido, dirigido por Esteban Riley y realizado a partir de un archivo de cientos de horas de audio con el mítico Marlon Brando, que es la figura en torno a la cual gira el documental. Todos los pases del Zika, ya sabes, a las 8 de la tarde, en versión original y la entrada 2€. Y nada más, hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Javo y a Diego, gracias a Eduardo, gracias a ti por escucharnos. Te dejo con otra de las canciones incluidas en el disco Todo se pudre bajo el mismo sol, de 9:10, que está grabado en los estudios Ratapocha. El tema se titula Macabra Redención. El próximo lunes, más autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Deja que mi mano responda a la inmediatez y firme marcha donde pueda la risa, olvidando que hay más. Destruiré, desangraré cualquier atisbo de cambiar la partida y que sus voces clandestinas sean pasto de mi ira, que sufran por no creer, que se confinen sus ideas, tiemblen ante tu grandeza, que de cegados crean que ven. Y firmes marcha, no te muera la risa, olvidando que hay más. No, no quiero, no, no quiero, no, no quiero ser gorrión y dueño. No, no quiero, no, no quiero, no, no quiero tu macabra redención. Invisibles, veneno en tu festín.